No dejéis ir a los niños solos al cuarto de baño. Así empieza un relato que en los últimos tiempos está llegando a todos los rincones del mundo de habla hispana. Dicho relato lo ha elaborado una persona que dice llamarse Jacobo Arteaga Ramírez. Según explica, su dramática historia aconteció cuando acompañó a su hermano pequeño al cine a ver una película infantil. Todo sucedió cuando llegó el descanso. El pequeño pidió ir al cuarto de baño. Según cuenta el relato, la inquietud de Jacobo comenzó cuando el niño tardaba en regresar. Al mismo tiempo, comenzó a escuchar cierto barullo fuera de la sala. A continuación, los hechos se suceden de la siguiente forma. Citamos textualmente el relato. Mi sorpresa fue tremenda al descubrir que el alboroto se debía a que mi hermano lo estaban sacando de los sanitarios con su ropita rasgada y con sangre. Tenía señas de golpes en su carita y moratones en los brazos. La revisión confirmó nuestros temores más profundos. Había sido torturado y violado y tenía lesiones muy fuertes como producto de los daños en el colon. El mensaje no acaba aquí, pero antes de proseguir es necesario analizar una serie de elementos. En primer lugar, conviene señalar que esta historia jamás existió. Además, el mensaje original que comenzó a circular hace algunos años era más concreto. Se señalaba que los hechos ocurrieron en las salas Cinépolis y Plaza Aztlán, en México DF. Y también se decía que la historia podía encontrarse reseñada en el periódico El Sol de Aztlán en su edición del 3 de marzo del año 2000, en donde además se hacía alusión al cierre de unas salas de cine debido a la reiteración en la comisión de este tipo de suceso. Afortunadamente, la comprobación de la hemeroteca dio resultado nulo. En esa fecha, en ese diario, no se informaba sobre nada parecido, pero curiosamente, cuando la leyenda comenzó a circular de un país a otro y se exportó desde México a otras naciones, este tipo de referencias comenzó a desaparecer del relato. Es como si alguien, en un momento determinado, hubiera tomado la decisión de suprimirlas para hacerla más infalible y menos comprobable. Es decir, se fue perfeccionando. Aparentemente surtió efecto, porque 7 años después sigue discurriendo como la pólvora. Se trata, esta ausencia de datos, de uno de los elementos que facilita la transmisión de fraudes de estas características. Otro es el hecho de que los protagonistas sean niños. Y es que son muchas las leyendas que tienen como elemento central casos de pequeños que necesitan apoyo para una operación, que han sido secuestrados o que han sido víctimas de pavorosas agresiones. Y casi siempre son leyendas, falsas noticias. Pero al atacar una de las líneas de flotación de la sociedad, los niños adquieren mayor difusión. Además, las leyendas tienen otra serie de elementos que también se perciben en este relato. El elemento moralista siempre está presente. No es difícil encontrar este texto que hemos mencionado como sustento a posiciones homófobas y contra la homosexualidad al considerarse que fueron hombres pervertidos quienes perpetraron tal vil acto. Esta circunstancia nos puede dar una pista de en dónde encontrar su origen, pero la leyenda continúa y en su segunda parte, el relato efectuado por el inexistente Jacobo Arteaga dice lo siguiente. Un año después, y en una sesión de cine con mis compañeros de la facultad para realizar un trabajo sobre violencia infantil, revisamos un vídeo que consiguió un compañero. Las imágenes del vídeo se suponía que eran ficticias, pero lo que vieron mis ojos hubiera deseado no vivirlo jamás. Encontramos el momento en el que habían abusado sexualmente de mi hermano. Hemos intentado denunciar la situación, pero no hay forma de investigar a los productores de esta porquería. Más aún, nos quisieron acusar de comprar pornografía infantil y pagamos una fianza después de 36 horas de arresto. En este caso, además de los elementos reseñados, tenemos otro no menos relevante, y es que los autores de la violación filmaron los hechos y lo distribuyeron por el mercado negro, es decir, convirtieron la cinta en una snuff movie, otra leyenda urbana, puesto que aunque se hable de forma abierta en la sociedad de este tipo de grabaciones, todavía no se ha podido demostrar su existencia en ni un solo caso. Las snuff movies no existen, y el relato que acabamos de exponer tampoco es real, un relato que acaba así. Distribuye este mensaje entre tus amigos y familiares. Y es que precisamente es así como casi siempre acaban todas las informaciones fraudulentas.